Bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, Natalia Manini. Ella es integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, parte integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Miro Matilde y saludo a todos los oyentes. Bueno, interesante que nos puedas transmitir un poco sobre la experiencia de los mercados de cercanía. Bien, en realidad parte de lo que nosotros estamos promoviendo desde la Mesa Agroalimentaria Argentina, que es un espacio que conformamos, ¿no?, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y la Federación de Cooperativas Federadas, ¿no? Un espacio que intenta debatir en torno al alimento como un derecho y no como una mercancía, ¿no? Últimamente estamos viendo cómo, digamos, lo que nosotros veníamos anticipando, lo que desde hace mucho tiempo nosotros venimos comentando, que tiene que ver con una enorme concentración de la cadena, como le dicen en el capital, la cadena de producción de alimentos, ¿no?, que va desde, en muchos casos, las semillas realizadas o modificadas o vendidas por muy pocas corporaciones, el cultivo con una enorme cantidad de productos que muchas veces son proveídos por las mismas empresas que producen la semilla, y un complejo industrial con también en muy pocas manos, muy vinculado a esos complejos de comercialización del supermercadismo, y eso en este último tramo, y perdón que sea tan tal vez larga en la introducción, en este último tramo de la humanidad vinculado a la especulación y al capital financiero, bueno, nos conducen, ¿no?, a un embudo en el que son cada vez menos los que nos proponen, ¿no?, producir la semilla, y un modelo agroalimentario global que claramente no ha solucionado el hambre de la humanidad, y no tiene que ver con la cantidad, ni tiene que ver con otra cosa que no sea con la distribución de eso, ¿no? Entonces, en un punto, ante ese panorama que es histórico, pero que en los últimos años nosotros hemos visto cómo se ha agudizado, y lo que ocurre hoy es que bueno, una guerra que está del otro lado del planeta te sube los precios de los productos acá en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos hacia una agudización de una crisis alimentaria, ¿no? Pero que también tiene que ver con otras crisis, tampoco me quiero extender muchísimo, pero tiene que ver con una crisis ambiental, con una crisis de valores, con una crisis financiera. O sea, estamos como en un momento súper complejo. Crítico. Sí, entonces, sí. Quienes desde las organizaciones durante muchos años, o sea, la UST es una organización que este año está cumpliendo 20, pero muchas de las organizaciones que en Córdoba son compañeras tienen más o menos esta edad, muchas que nacieron fruto de las luchas campesinas contra el avance de la frontera agropecuaria con la producción de soja como ese producto mágico que genera una rentabilidad enorme, pero que nosotros hemos podido ver que es una clara muestra de cómo funciona ese modelo concentrador, ¿no? De concentrador, sí, de tierras, concentrador de capital, y que ha llevado a muchas familias campesinas a irse de sus lugares. Esa es una problemática central, ¿no? La cuestión de la tenencia de la tierra es fundamental, perdón, y ese modelo de producción que el capital propone es un modelo en el que, digamos, hoy se puede, digamos, invierten en alimentos como podrían invertir en autos, ¿no? Y en realidad también lo que está en debate es si verdaderamente estamos produciendo alimentos o estamos produciendo pseudoalimentos, ¿no? Toda una cuestión en torno a eso. Entonces, desde la mesa y desde las organizaciones, lo que nosotros promovemos, pero también es lo que hemos venido haciendo durante estos años, es la alternativa a ese modelo de concentración, ¿no? Y entonces, esos mercados de cercanía son en realidad una parte de un modelo que nosotros proponemos y practicamos, porque no es algo que lo hagamos de manera teórica. No. O sea, es lo que nosotros venimos desarrollando durante muchos años. Por un lado, la defensa del territorio. ¿Cuántos son los beneficiarios que tienen estos mercados de cercanía en estos momentos? Bueno, es variable, porque en realidad lo que nosotros, variable en qué sentido, cómo cuantificar cuánto es lo que yo le puedo comprar, no sé, cuando uno analiza mercado de cercanía, analiza desde un almacén que está en un barrio a una feria, así, ¿no? Es. O sea, en realidad, ¿qué tiene que ver con cuánto transita un producto para llegar desde el que lo produce hasta el que lo compra? En realidad, nosotros entendemos que una producción tiene que viajar lo menos posible y gastar la menor cantidad de energía posible en que se pueda elaborar. O sea, el paquete tecnológico de cualquier producto resultante del modelo que propone el capital consume mucha más energía en términos de combustible, de maquinaria, de ciencia, de transporte, o si yo compro, no sé, un producto en un supermercado, bueno, ¿cuánto viajó ese producto? ¿Dónde se produjo? ¿Cómo se produjo? En realidad lo que nosotros planteamos es, por un lado, un debate fuerte en torno a la tenencia de la tierra, por un lado el saneo de los, digamos, de los territorios que son territorios que por derecho le corresponden, por ejemplo, a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, un modelo de producción que propone la agroecología como solución, no para una cuestión de nicho o de que ahora se usa, entre comillas, comer sano, sino como un modelo que te permite distribuir, por un lado, mantener una sostenibilidad en el tiempo de, no sé, los suelos, el aire, el agua, y también es parte de ese modelo la comercialización en los lugares cercanos, digamos. Y ahí es donde nosotros tenemos experiencia en el desarrollo, por ejemplo, de almacenes. Uh-huh. En Mendoza tenemos el almacén campesino, en Córdoba está Monte Adentro, la UTT tiene sus almacenes. Y entonces en eso lo que nosotros practicamos o pretendemos hacer es acercarle los productos producidos, elaborados. Otro factor importante es cómo nosotros podemos agregar valor en los mismos territorios. O sea, yo no me sirve de nada, no sé, producir un melón que viaje hasta una ciudad, se haga mermelada y vuelva de nuevo al pueblo de la misma manera, ¿no? O sea, a veces acá, no sé, yo estoy en Mendoza, en la provincia de Mendoza a veces nos pasa con la hortaliza, que viaja desde donde se cultiva al mercado concentrado y del mercado concentrado vuelve a la verdulería. Bueno, esas cuestiones son las que nosotros entendemos que hay que modificar para poder disminuir ese valor de los alimentos y poder hacer una distribución. Hace muy poquito, sí, Natalia, hablábamos con Eduardo Cerda de, sí, la Dirección Nacional de Agroecología, y sí, marcaba lo importante justamente de hacerlo localmente, primero esto de los mercados de cercanía, la logística, la propia producción, y comentaba lo importante de que se involucren los municipios, las comunas, ahí cómo lo van viendo, si son articulaciones estatales, provinciales, nacionales, o también se van pudiendo hacer algunos acuerdos ahí en cada municipio. Mira, una de las cosas que nosotros discutimos habitualmente con los funcionarios de todos los niveles, ¿no? Los municipales, los nacionales, es cómo, digamos, cuál es el rol que el Estado tiene que tener en esto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay un montón de procesos en los cuales el Estado no necesariamente participa directamente, no sé, cuando uno conforma una mutual, cuando uno conforma como organización una cooperativa que comercializa, que se puede juntar con los productores, que algunos disponen de capital y otros no. Por un lado hay un desarrollo que hay que hacer, ¿no? Que hay que hacer, no, es como redundante, pero el Estado debe participar desde nuestro punto de vista, o nosotros le exigimos al Estado que participe desde distintos niveles. Vamos, por un lado, ¿cómo hacemos para fortalecer a esos productores? La gran mayoría de las hortalizas que se comen en la mesa de los argentinos son producidas por agricultores familiares, digamos. O sea, eso de que la Argentina es un país que produce para 400 millones de personas, hay una cuenta ahí que tiene que ver con el grano de soja multiplicado por un factor que no terminamos nunca de digamos, es como si vos convirtieras soja en cantidad de gente que puedes alimentar con eso. Esa soja alimenta, hace los alimentos balanceados de los chanchos de los chinos, no es que la humanidad, digamos, se alimente de eso. Pero independientemente de eso, que puede ser hasta un chascarrillo, digo, las hortalizas y las principales frutas, y las hortalizas son producidas, sobre todo las hortalizas, por la agricultura familiar. Bueno, ¿cuáles son las políticas públicas de fortalecimiento de la agricultura familiar? ¿Son en proporción la misma que le estamos destinando, por ejemplo, a la mesa de enlace en términos de ayuda, cuestiones impositivas, fortalecimiento de las cadenas de valor? Bueno, seguramente que no es la misma. Entonces, por un lado, el Estado tiene que fortalecer a esos productores con créditos blandos, con esta cuestión de la tenencia de la tierra, que yo insisto mucho, cuál es el grado de formalización que existe hoy en la horticultura en Argentina. La mayoría de los horticultores arriendan a precios carísimos, no son propietarios, no pueden acceder a créditos como puede acceder cualquier otro porque la cuestión es muy precaria. Esa es una dimensión, ¿no? Cómo nosotros fortalecemos la producción primaria. Cómo fortalecemos la industrialización en los pueblos. Me parece que ahí está el tema, ¿no? En todo esto que venimos diciendo, me parece que ahí está el fortalecimiento local. Por eso cuando empezábamos a hablar era esto de la cuestión de generar el concepto de mercado de cercanía, pero más allá de todo es ver políticamente, digamos, y prácticamente, qué es lo que se está haciendo a nivel local. Eso creo que es lo fundamental en esto. Sí, y es importante porque, por ejemplo, no sé, la miel de Córdoba es exquisita. Nosotros acá en nuestros locales tenemos miel de Córdoba. Ahora esa miel de Córdoba, si el productor cordobés de Tras la Sierra vende el tacho de 200 kilos de miel, digamos, a la ciudad de Córdoba o a Rosario o a otro lugar en donde después se fracciona y se comercializa, bueno, ahí hay una pérdida, una oportunidad que es que 4, 5, 10 jóvenes detrás de la sierra puedan tener su, digamos, un espacio en el que ellos puedan fraccionar, agregar valor, vender su miel y poderla vender en el almacén detrás de la sierra. ¿Está mal que nosotros pensemos en que esa miel pueda viajar a lugares en donde no se produce miel? No. Ahora, mientras más transite o mientras más se mueva un producto, mayor es la carga, o sea, mayor es el precio que tiene. Entonces, si nosotros estamos en una crisis alimentaria mundial y tenemos el 50% de un país bajo la línea de pobreza, hay determinadas estrategias como esta que no pueden esperar. Y entonces los estados, los municipales, los locales, los provinciales y los nacionales, tienen que poderse concentrar en generar políticas públicas. Entonces, hay algunos programas que son específicos para mercados de cercanía, que te fortalecen económicamente, que te dan la posibilidad de comprar tal vez alguna movilidad, pero bueno, eso tiene que ser a una escala muchísimo mayor de lo que hoy está ocurriendo, digamos, como desde las distintas instancias del Estado nosotros tenemos que pensar en fortalecer esto, inclusive con las compras del Estado, o sea, porque un municipio le compra fideo a Arcor y no le compra fideos a una fábrica de fideos que haya en su pueblo, que parece una estupidez, pero muchas veces las normas provinciales o inclusive a veces hasta las municipales, en sus normativas y en sus formas de licitación, bueno, termina siendo muy difícil que los productores locales o de la economía social puedan estar siendo proveedores del Estado. Eso hay que modificarlo, hay experiencias, totalmente. Hay otros países que lo han implementado, hay algunos municipios que destinan, por ejemplo, un porcentaje en el que dicen, bueno, el 90% va a ser por la licitación como corresponde, pero hay un porcentaje determinado que se le compra a tal sector. Y hoy el Estado tiene herramientas, por ejemplo, para poder filtrar. No es que estamos como hace 15 años atrás, o sea, en todos estos años, quienes militamos en las organizaciones campesinas, hemos logrado algunos avances en términos de política pública. Entonces, hoy hay registros como el RENAF, que te dicen, bueno, usted es un agricultor familiar, perfecto. Entonces, el Estado ya tiene herramientas para poder filtrar y decir, este es agricultor familiar, perfecto, entonces le vamos a, digamos, vamos a priorizar comprar a este sector. O usted tiene una cooperativa, bueno, digamos, vamos a comprarle a tales cooperativas, no sé, las sábanas para los hospitales, en un determinado porcentaje. Eso hoy cuesta muchísimo, o los funcionarios te miran con cara como diciendo, me estás metiendo en un lío, porque las leyes también no están hechas o conformadas o constituidas para que eso no se torne en, por ejemplo, alguna cuestión que esté fuera de la norma. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar las normas, porque quienes hacen las normas siempre ha tenido que ver con, bueno, cuál es tu correlación de fuerza para implementar una u otra cosa. Sí. Digo, del Código Alimentario en adelante, digamos, muchas veces fueron empresas grandes o corporaciones las que determinaron las normativas. Bueno, esas normativas hay que modificarlas. Uh-huh. Y entonces fortalecer a través de esas normativas a un sector que inevitablemente alimenta la mesa de los argentinos. Uh-huh. Y ahí me tomo del título de ustedes, y ya con esto me caso porque hablo mucho, este título que es Campo Ciudad, cómo nosotros desde las organizaciones campesinas tenemos que también necesariamente dialogar con las ciudades y lo tenemos que hacer a través de el alimento. Preguntarnos desde las ciudades qué comemos, quién lo hace, quién está detrás de eso, cómo lo produce. Esas son las preguntas que nosotros tenemos que lograr que nuestros oyentes de las radios, los televidentes y los ciudadanos se pregunten. Y que también eso sea accesible. No puede ser que un alimento sano sea para un grupo muy selecto que pueda pagarlo. Tiene que ser algo, nosotros desde la mesa agroalimentaria lo consideramos un derecho. Y entonces tenemos que trabajar en función de eso. Totalmente, y la verdad, clarísimo. Hemos tomado el tema justamente desde varios de enfoques y creo que justamente es así. Porque si no se cambia de manera estructural e integral varias cosas, bueno, la problemática sí va a seguir estando presente, por más buena voluntad y trabajo de las organizaciones y por más algunos pequeños programas de incentivo del propio Estado, la verdad que son muchas las cosas que tienen que cambiar y sobre todo también la conciencia de nosotros también como consumidores, ¿no? De no perder lo que tenemos alrededor y empezar a pensar que también el cambio va por casa primero. Natalia, te agradecemos totalmente. Vamos a estar seguramente en comunicación en otro momento, pero bueno, creo que el pantallazo y toda la información es súper valedera y también, bueno, nos deja pensando en la complejidad de este asunto. Bien, no, la agradecida soy yo y nada, simplemente aparte de despedirles y de agradecerles el momento, hay muchas cosas que se están haciendo y en eso también, lógicamente, siempre se difunde más lo que a alguna gente le conviene que se difunda. Tal Entonces cual. También hay que revolver, hay que buscar, muchas pequeñas relaciones que se están consolidando, que se avanza. El campesinado siempre estuvo ahí, vio pasar un montón de procesos y entonces hay una reserva, digamos, hay una reserva en términos de historia, de cultura, de saberes y también de productos. Así es. Y entonces lo que hay que hacer es, observarlo, verlo y fortalecerlo. Así es. Gracias Natalia por pasar Gracias por Ciudad Campo. Ustedes. Un abrazo enorme. Bueno, gracias. Un placer. Hasta luego. Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra.